es un trabajo que se va a realizar para diagnosticar qué tipo y qué cantidad de residuos se generan, cuál es la complejidad de esos residuos en cuanto a la afectación o no al medio ambiente, y en función de ese análisis empezar a pensar en propuestas o alternativas que los empresarios puedan evaluar para la disposición final de esos residuos. Seguramente va a haber un trabajo como en otros sentidos, coparticipado o en común. El empresariado ya ha tomado carta en el asunto con este convenio. La Facultad de Ingeniería tiene experiencia en el tema de tratamiento de residuos desde hace años. El municipio está comprometido con esto también. De hecho, si bien no fue parte del acuerdo, integró la mesa en la que nos estábamos poniendo de acuerdo. Se estima un plazo de 120 días. Pero, viste, eso siempre es estimativo.